Gloria a Dios, gloria al Señor, qué bueno Dios. El Señor. Segunda de Crónicas, capítulo, verso 7 y versículo 14. Oí lo que dice la Biblia. Oí lo que dice la palabra de Dios. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su mal camino, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oí lo que dice la Biblia. Si la gente se humillare, dice Dios, y buscaren a mí, dice Dios, yo los perdonaré, yo los salvaré, dice Dios. Porque si hay alguien que perdona y salva, se llama ese Cristo del cielo. Pero tú puedes ver ahora la gente, el hombre como la mujer no buscan a Dios, sino que buscan la mentira de las religiones. Las religiones no son verdad, las religiones son estrategia, normas de hombre, tradiciones de hombre, para que la gente se pierda. El que salva es el Evangelio de Cristo. El que salva es la palabra de Dios. Así es que, amigo, busca a Dios. ¿Quieres ser salvo? Sálvate y ven a Jesús. Y Dios es bueno, te va a ayudar. Te va a perdonar, te va a salvar Dios. Aleluya. Alabado sea Dios en esta hora. Señor, gracias. Bendiga las almas de todo Dios. Los que venden, los que compran. Meteles este evangelio en el corazón, en el alma, Dios. Salva la alma, Dios, ten misericordia. Gracias, Dios, por tu amor y tu bondad. Bendito, Señor, todo su nombre en esta hora. Amén, Dios. Y amén. Qué bueno nuestro Dios. Oiga, las consecuencias del pecado se pagan caro. Las consecuencias del pecado se pagan caro. El desobediente, el rebelde, sea hombre, sea pobre, sea rico, tarde o temprano le va a ir mal en esa vida que lleva. Le va a ir mal. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Buscar a Dios, a este Dios de la Biblia. Y este Dios te va a cambiar. Este Dios te va a perdonar. En este Dios hay misericordia. Hay vida eterna. Pero ¿a quién le gusta el evangelio? A nadie. A nadie le gusta la palabra de Dios. Porque el hombre lo que busca es malo, malo. El pecado, las cosas de este mundo. Usted buscando las cosas de este mundo. Busca a Dios, amigo. Como dice la Biblia, buscar a Jehová. Mientras pueda, ser hallado. Buscar a ese Dios. Y ese Dios te perdonará. Ese Dios te arrancará el pecado. Oí lo que dice la Biblia. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Pero la gente busca, oiga, lo que no es Dios, no. Busca a ese Dios del cielo. Y ese Dios bueno te perdonará. Ese Dios te cambiará. Ese Dios sea bendito en esta hora, aleluya. Alabado sea Dios, el tiempo se acaba. Gente, gente, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene pronto. No tarda, dice la palabra de Dios, 10 de Hebreos, 37, por un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, dice Dios. Oiga, amigo, ese es lo bueno que Dios alerta, avisa a este mundo que Él viene pronto. Dios alerta, está avisando que Él viene. Pero el diablo lo que quiere es que ustedes se pierdan, se condenen y se vayan al infierno. Es el plan del diablo, no. El plan del Dios, muchacha, jovencita, jovencito, anciano, que te salve. No diga la dicha, pues estoy joven y voy a disfrutar de la vida. Al diablo, ¿qué le importa que esté joven? O sea, pelado, sea rico, el diablo matará a niño. Mas yo, dice Cristo, he venido para que tenga vida y vida en abundancia. En este Dios hay perdón y salvación. en Cristo, ahí está la solución. Ahí está el perdón para tu alma. ¿Qué hacer? Buscarlo. Dios, Él quiere perdonarte, salvarte y darte vida. Ese es el plan de Dios. Salvar a todo ser humano. Que no se pierda el hombre, porque tarde o temprano a este mundo le viene muerte. A este mundo le viene castigo, dice Dios. A este mundo le viene juego, dice Dios. Juego le va a tirar esta tierra, dice Dios. Va a quemar a todos los que le queden aquí. Pero Dios es reto. Que no quieres que te vayas a quemar. El plan de Dios, oiga, es que tú te salves. El plan de Jesús es que tú te salves. No importa quién sea, seas el más malo, el más depravado, la más bailarina, loca, no sé, no importa. El plan de Dios, salvarte, perdonarte, darte vida. Porque Dios, allá hay salvación. Allá hay perdón para tu alma. El tiempo se acaba, se termina, pero hay un Dios que puede cambiar tu vida. Y ese Dios es Cristo Jesús. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que vino a derramar su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Los hombres, los malos, los que estamos perdidos, los que no había solución. Para nadie, ninguno de nosotros había solución. Los tocaba solo la muerte, pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, oiga, los ha perdonado. Dios en su gracia ha querido que el hombre se salve, ha querido que el hombre se oiga, se vaya al cielo. Esa es la misericordia de Dios. Salvar al hombre, perdonarlo, cambiarlo, ayudarlo, oiga, rescatarlo de esa vida en la cual está viviendo ese brita, ese hombre que vive del alcoholismo, esa bicha, oiga, que le gusta la droga, la bailada, oiga, ese es camino ancho, camino de perdición, camino de diablo ese. Pero si buscas a Dios, Él es bueno y Él te va a perdonar. Este Dios te va a salvar, te va a llevar al cielo. Amigo, hay un Cristo que te ama. Hay un Dios, dice Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para todo aquel que en Él crea no se pierda. Oiga, ese es el plan de Dios, que crea a este Salvador. ¿Cuál Salvador? El del cielo, el poderoso de Israel, el Dios que abrió el mar, el Cristo de la gloria. Ese Dios tienes que creerle. Si tú le buscas, Dios te va a ayudar. Si tú le pides perdón a Dios, Dios te va a sacar de esa vida donde estás, de esa vida arruinada. Esa vida no es buena. Ahí te perderás, te matará el enemigo. Si el plan del diablo es que usted no se salve, que Dios lo reprenda. El plan de Satanás, que usted no se salve, se condene, se vayan al infierno. Que esta luz del evangelio no le resplandezca. Ese es el plan de él. Que sigan siempre perdidos, enredados en la maldad del pecado. ¿Sabes por qué la gente está engañada, torcida y perdida? Porque no leen la palabra de Dios. No creen a este evangelio, el poder de Dios. No dice el nombre de Dios, no puedo cambiar, no, así me voy a morir. Así te vas a morir por perverso, por no buscar a Dios, porque no te gusta lo bueno. No te gusta lo bueno, te gusta el pecado, el chaparro, el guaro, toda esa cosa. No, eso no es bueno. Eso destruye, eso mata. Eso lleva a la muerte. La palabra de Dios no. La palabra de Dios te lleva al cielo. La palabra de Dios te transforma, te cambia. Aleluya, la palabra de Dios te da vida nueva. Amigo, este evangelio de Cristo se está acabando, dice por ahí un profeta de Dios. Oiga, dice ese profeta, Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, e no squale se mi abre la tierra, no abre le pani se le agua, sino reír la palabra de Dios. Un día este evangelio ya no se predicará. Esa gente rebelde, desobediente, que no quiso nada, se va a morir aquí. Sí, perecerán todos. Sofonía dice, cercano el día grande de Jehová y muy próximo. Amarga la voz del día de Jehová. Gritará el valiente, dice Dios. E iban a ser gritos de hombres y mujeres. Aquellos hombres que se la llevaban de macho, de bravo, van a gritar como los que están allá gritando en el secoy y están muriendo. Así también le va a tocar este mundo. Pero ¿sabes qué puede hacer tu hombrecito y mujercita? Salir del pecado, arrepentirte. Tú que seas, quizás eres lesbiana, afeminado, no sé lo que sea, fumador, bailarina, bola, quizás. Porque hay unas mujeres que son bolas. Hay mujeres que son bolas.